en El Salvador. Las mujeres salvadoreñas exigen el cumplimiento de sus derechos, así como la promoción y aprobación de leyes que erradiquen la violencia. El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se reivindica la necesidad de lograr una sociedad más justa y equitativa. Rosailda Rivas, desde El Salvador, amplía la información. Noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Fecha simbólica, fecha de lucha y de conmemoración. Día para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal bajo la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana hace más de 50 años. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Desde entonces, se ha venido conmemorando esta fecha a nivel nacional e internacional. En El Salvador, la historia de los movimientos feministas registra las diferentes acciones, luchas que se han hecho en torno al 25 de noviembre. Milagro Alvarado dijo que esta vez la colectiva feminista del departamento de Usulután en la zona oriental del país también conmemoraron el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Nosotras consideramos que el solo hecho de que la Asamblea Legislativa haya aprobado la ley ya es un buen avance porque establece el marco jurídico para poder garantizar ese derecho a las mujeres, mas sin embargo consideramos que estamos iniciando ese camino en la aplicación, porque hace falta todavía que se aplique verdaderamente como tiene que ser. La semana ha estado marcada por las distintas concentraciones, marchas, foros, demandas de las féminas. Glenda Marlene hizo un llamado a todas las mujeres a defender y hacer cumplir nuestros derechos y lamentó que en medio de esta conmemoración se dieran o se registraran maltratos y asesinatos en contra de compañeras. Pues estamos exigiendo que se nos cumplan el derecho a nosotras las mujeres. Ya no queremos ser violentadas, no queremos ser maltratadas. Queremos que se nos escuche, queremos que como mujeres nos aprecien. Lamento mucho el caso que sucedió ayer de la señora que fue arrastrada por su propio esposo. O sea, necesitamos que nosotras se nos haga escuchar porque no podemos seguir dejando pasar por alto esto. Les pido a todas las mujeres de diferentes municipios que denunciemos esos tipos de violencia. No podemos permitir que esto siga sucediendo. La colectiva feminista, una de las grandes agrupaciones del país que unieron esfuerzos para conmemorar el 25 de noviembre. Las principales calles, parques de pequeñas y grandes ciudades se vistieron con la presencia de las féminas tanto de la zona urbana como la rural. Mientras exista una brecha entre hombres y mujeres, mientras haya desigualdad, abuso y maltrato en contra de nosotras, la lucha continuará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.